Estoy enamorado de una mujer que no nació para mí. Es duro pensar, no puedo entender que para ella tampoco nací. Mi pecado es ser pobre, no tener dinero, no la puedo tener. Ella lo tiene todo, yo no tengo nada. ¿Qué hago? ¿Qué le puedo ofrecer? Dicen que al pobre y al feo todos se nos van deseos. Deseo que sea mía, tenerla en mis brazos y tener su cuerpo. No es para mí quien hace entender a este corazón que se equivocó, ella es estrato 10, yo estrato 2. Me enamoré de una niña rica, ¿qué voy a hacer? Si el corazón supiera de clases sociales, no permitiría que yo sufriera tanto, que fuera tan iluso al creer que un día la tendría. Pero soy optimista, quizá no está muy lejos, algún día será mía. Debo perseverar y no desfallecer o seguir comprando lotería. Dicen que al pobre y al feo todos se nos van deseos. Deseo que sea mía, tenerla en mis brazos y tener su cuerpo. No es para mí quien hace entender a este corazón que se equivocó, ella es estrato 10, yo estrato 2. Me enamoré de una niña rica, ¿qué voy a hacer?